14 minutos sobre las 12 del mediodía. Ya saben que esta sintonía y además este momento en concreto de la mañana de cada jueves nos trae nuestro espacio dedicado al análisis de la gestión municipal y también de la labor de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Lo cierto es que, bueno, pues vamos a quedarnos con el espacio Cosa de Todos, en el que hoy nos acompaña, se lo comentamos en el arranque de la mañana, por parte del Partido Andalucista. Hoy, bueno, pues la intervención de dentro de lo que es ese turno de intervenciones, uno de los ediles del grupo municipal del Partido Andalucista y además portavoz de este grupo municipal. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Ya saben la dinámica de este espacio. Nosotros les acompañamos ya hasta la una y unos minutos, durante todo este último tramo de la mañana, con una sección en la que, en primer lugar, analizamos los últimos temas de actualidad de nuestra población, sobre todo en relación a la gestión municipal, en el ámbito político, y vamos además dando paso a esas preguntas que nos vayan realizando a través de los teléfonos de la radio, también vía correo electrónico, recordamos radiobrique@radiobrique.com, o incluso a través de las redes sociales o vía WhatsApp. Lo cierto es que el WhatsApp, que va a ser una de nuestras herramientas que vamos a poder utilizar durante el futuro. Hasta ahora, bueno, pues sobre todo a través de LINE, pues es a través de WhatsApp cómo pueden participar, por ejemplo, con nosotros desde ya a través del 607-48-87-75. Teníamos por aquí alguna dificultad con el ordenador, pero bueno, pues hemos podido decir el número. 607-48-87-75 es el nuevo número de Radio Brique y con el que pueden participar a través de WhatsApp, muy sencillo, y además en realidad les animamos a que lo dejen ya guardado en su agenda, incluso si puede ser, colaboren con nosotros en esa campaña de promoción y lo difundan, lo compartan con sus amistades, con sus contactos, porque ya decimos, una herramienta sencilla, rápida para ponerse en contacto con nosotros y participar en lo que es la programación de Radio Brique. Durante los próximos minutos ya lo podemos estrenar, 607-48-87-75, y a través de ahí pueden llegar las preguntas. Nosotros que nos vamos a quedar ya con el análisis, como decimos, de la actualidad, diferentes cuestiones que en el día de hoy quiere poner sobre la mesa, por ejemplo, el Partido Andalucista, y en ese sentido, José Antonio, sobre todo analizar lo que fue el último pleno municipal, el pleno ordinario de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, la idea es hacer un breve resumen de lo que se trató allí, ¿no? Pero antes de nada, yo invito a la gente a que utilice el WhatsApp, porque la verdad es que es un medio bastante bastante bueno para comunicarse con la radio. Nosotros ya también en el Partido Andalucista, en el Grupo Municipal Andalucista, también tenemos un número de WhatsApp al que se pueden dirigir los ciudadanos que nos quieran hacer propuestas, y ya puestos a difundir teléfono, pues también voy a lanzar nuestro, que es el 722-441-447, y ahí pues nos pueden hacer llegar todas las propuestas que tengan o todas las propuestas que quieran. Nosotros, nuestra compromiso es siempre el mismo. Nosotros recogemos todas las propuestas, incluso las que nos hacen aquí en la emisora, que desde ya invito a todos a que participen y a que hagan sus propuestas, sus sugerencias, sus preguntas, y lógicamente nosotros estamos aquí para responder a todas aquellas cuestiones que nos hagan los ciudadanos. Y si hay algo que no tienen claro o que no tengan claro el por qué se ha hecho de una forma o de otra por parte del Grupo Municipal Andalucista en cualquiera de las gestiones que hagamos en el Ayuntamiento de Ubrique, pues estamos a la disposición de todos los oyentes que quieran o que necesiten esas aclaraciones, ¿no? En principio, la idea de hoy es hablar un poco del pleno del último día. El mes pasado tuvimos pleno, a final de mes, como cada último martes de los meses, y bueno, este mes pues vino completito. Tuvimos varias propuestas, tuvimos en concreto 14 puntos, incluyendo las mociones por razones de urgencia, que era el número 14, por lo tanto fueron 13 los puntos en concreto que se vieron y que se debatieron en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Y después ya estuvimos en el ruegos y preguntas, ¿no? Como todos los plenos ordinarios están obligados a poner una parte de control y fiscalización de las gestiones que se están haciendo por parte de los concejales en el Ayuntamiento de Ubrique, y el último punto, que es el de las preguntas que se hacen por parte de los diferentes grupos al equipo de gobierno para que aclare pues las cuestiones que han estado haciendo o que no han quedado claras en todas esas explicaciones que nos dan de las gestiones que se están haciendo por parte del equipo de gobierno. Nosotros, como en todas y cada uno de los plenos, pues hacemos preguntas, y esas preguntas, pues hay ocasiones en las que son por parte de los miembros del grupo que nos reunimos y vemos pues cuáles son interesantes o cuáles nos interesa hacer especial hincapié, porque si nos ponemos a preguntarlos todas y cada una de las preguntas que se nos vienen a la cabeza, pues lógicamente no habría tiempo material en el pleno, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues que estamos terminando casi a las 12 y por lo tanto los plenos duran hasta las 12 según el reglamento de funcionamiento de este ayuntamiento. Por lo tanto, hay que seleccionar las preguntas y hay que hacer una selección previa de cuáles creemos que son las más interesantes. Aún así, pues lógicamente nosotros estamos abiertos a cualquier pregunta o a cualquier propuesta que se haga por parte de los ciudadanos también. Y de hecho, como dije en una anterior entrevista en esta misma radio, pues nosotros estamos editando una revistilla y en esa revista también recogemos propuestas de los ciudadanos y también recogemos propuestas que nos hacen llegar todas aquellas personas que quieren que se haga hincapié en determinadas cuestiones. Dicho esto, pues empezamos con el punto primero del pleno, que fue un expediente de crédito extraordinario para la Escuela de Artesanos. Esto es lo que se hizo en concreto, y porque muchas veces leemos el título y no sabemos exactamente a lo que nos referimos. En concreto, a lo que se refiere es a que por parte de la Escuela de Artesanos se ha solicitado que desde el Ayuntamiento se les haga una aportación dineraria. En concreto, creo recordar que eran unos 30.000 euros los que se les estaban pidiendo al Ayuntamiento por parte de la Escuela de Artesanos. Y este punto pues contó con el voto favorable de todos los grupos políticos que estábamos en el Pleno. Nosotros, por nuestra parte, la propuesta sí que la apoyamos, pero como siempre nos gusta hacer especial hincapié en todas las propuestas en el punto de vista del Grupo Municipal Andalucista. Y nosotros tenemos un punto de vista muy concreto y muy específico con respecto a la Escuela de Artesanos, y así se lo hicimos llegar al equipo de gobierno. Nosotros creemos que la Escuela de Artesanos no están las mejores instalaciones en las que se encuentran actualmente. Tienen esas instalaciones bastantes deficiencias y creemos pues que hay que repensar la ubicación, además de otras muchas cosas, de la Escuela de Artesanos. Así se lo hicimos llegar al equipo de gobierno, así lo dijimos durante la campaña y así vamos a seguir diciéndolo cada vez que nos pregunten nuestra opinión al respecto. El motivo es muy simple, y es que bueno, pues las personas que están allí tienen que estar en las mejores condiciones, y nosotros creemos que esa instalación en la que están actualmente pues no está en las mejores condiciones que debería estar. Nosotros, nuestra propuesta siempre es la misma, que se tiene que trasladar al centro tecnológico, que allí hay espacio, que allí hay unas instalaciones que son muy buenas, unas instalaciones que cumplen con todos los requisitos y unas instalaciones en las que los alumnos van a estar muy cómodos. Por lo tanto, la propuesta nuestra es esa, simple y llanamente, que se vayan o que se trasladen o que se estudie la viabilidad, porque lo mismo cuando se estudie la viabilidad, pues cogen y nos dicen que no es posible el que se trasladen allí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo la propuesta hasta que nos den un motivo por el cual no es viable esa propuesta que nosotros hacemos. Por lo tanto, hasta que haya ese informe diciendo que no, nosotros vamos a seguir defendiendo eso, porque nosotros pensamos y creemos que el sitio es aquel. Aquel son las mejores instalaciones que tenemos en Ubrique. Hay sitios disponibles, los alumnos estarían comodísimos. Además, entre los fines del centro tecnológico está el tema de la formación. Además, en una reunión que se tuvo con la gerencia del centro tecnológico y la gerencia de la Escuela de Artesanos, también se llegaron una serie de compromisos en la anterior legislatura que después no se han llevado a cabo ninguno de ellos, y por lo tanto, hasta que no nos digan lo contrario, nosotros vamos a seguir insistiendo en que el sitio mejor y el más viable es ese, y creemos que los alumnos, pues para que estén cómodos, para que estén bien y para que aprendan todo lo que tienen que aprender, pues el sitio más viable para eso es el centro tecnológico. Dicho eso, nosotros lógicamente apostamos por la Escuela de Artesanos y le dimos el visto bueno a esta subvención para la Escuela de Artesanos. El siguiente punto fue un punto para la mejora de equipos informáticos y mobiliario del ayuntamiento. También creemos que el ayuntamiento de Ubrique necesita mejores condiciones informáticas para los trabajadores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores del ayuntamiento de Ubrique, las herramientas de trabajo son los ordenadores. Y si una persona está trabajando con un sistema operativo antiguo, si está trabajando con un ordenador antiguo que se queda bloqueado, que con lo que tienen están haciendo lo mejor que pueden su trabajo, y no solamente eso, sino la carga de trabajo que tiene lo que es la persona que se encarga del mantenimiento informático de las redes informáticas del Ayuntamiento de Ubrique. Esa persona está sobrecargada de trabajo, simple y llanamente, entre otras cosas, ¿no? Pero también esto es un plus por los equipos informáticos con los que contamos en el Ayuntamiento de Ubrique. Hay que tener en cuenta que los equipos informáticos no se renuevan desde hace más de 12 años, porque esos equipos con los que están trabajando ahora mismo provienen de una subvención que solicitó el Grupo Municipal Andalucista cuando estaba gobernando en la primera legislatura. Por lo tanto, de eso hace ya más de 12 años. Y bueno, creemos que un equipo que está ya más que amortizado hay que renovarlo, y creemos que es interesante el que se cambien esos equipos informáticos y el mobiliario del ayuntamiento. Pues eso sobre dos puntos que tenían en común, además, que se trataba de expedientes de crédito extraordinario para esos fines que nos ha comentado José Antonio. Por cierto, nos están llegando preguntas, ya tenemos por aquí varias, así que enseguida iremos con esas cuestiones, vamos intercalándola, por tanto, con lo que es el orden del día que estamos siguiendo, ¿no? Un poco los temas en ese sentido de lo que fue el último pleno. Así que vamos a ir dando paso, por tanto, a esas preguntas que señalan lo siguiente. Por ejemplo, una vecina de la calle Pinitos dice que ya que se está remodelando la zona, ¿por qué no se habilita en la subida al Caldereto un área de aparcamientos? Comenta que en aquella zona se ha cortado el pino, en ese punto concreto, y habría posibilidad de hacer ese aparcamiento, según esta oyente. Bueno, pues nosotros con respecto a eso lo vamos a trasladar al ayuntamiento. Nuestro compromiso, como decía al principio, es trasladar todas las propuestas que nos hagan y todas las preguntas que nos hagan los ciudadanos que no estén en nuestra mano, pues lo que sí que está en nuestra mano es trasladárselo al equipo de gobierno y que nos digan pues si es viable o no es viable. Nosotros vamos a hacer esta pregunta, la vamos a trasladar al próximo pleno que tengamos, lo vamos a poner también por escrito y le vamos a dar registro de entrada, y en función de lo que nos contesten por parte del ayuntamiento, pues le contestaremos a esta persona en las próximas ocasiones que tengamos de venir a esta onda, ¿no? Otra de las preguntas, un oyente quiere preguntar por qué el Ayuntamiento de Ubrique contrata a personas que ya están trabajando en empresas privadas en vez de hacer contratos a personas que se encuentran desempleadas. Una pregunta que creo que ya también se planteó la pasada semana. Pone como ejemplo la última contratación del operario del cementerio. Bueno, yo con respecto a esto, aquí tenemos un problema, y es que tenemos que diferenciar entre bolsa de trabajo social o bolsa de trabajo profesional. Y sobre todo hay una cosa que es fundamental, y es que por parte de este equipo de gobierno actual siempre se nos ha dicho, se nos ha comentado que cuando hay que hacer una selección se tienen en cuenta los criterios de la bolsa de trabajo vigente, que no es bolsa de trabajo, sino que es un listado ordenado, como le gusta decir a la concejala de personal. Pues bien, nosotros les dimos un voto de confianza a este equipo de gobierno. Espero que no haya habido un cambio de criterio con respecto a ese criterio de listado ordenado. Y de todas formas nosotros pues nos interesaremos con respecto a este asunto y veremos a ver si se han saltado ese listado ordenado, cuál ha sido el criterio que se ha tenido, si ha habido oferta genérica al SAE o no la ha habido. Y sobre todo por una cuestión fundamental, y es que todos los grupos durante todas las legislaturas nos hemos molestado muchísimo cada vez que había un salto o cada vez que había un criterio diferente al que se establece o al compromiso que se adquiere por parte de los concejales del equipo de gobierno, y es que ese listado se va a respetar, que siempre se respeta, que en caso de que no esté recogido en ese listado el puesto de trabajo en cuestión, pues se iba a hacer oferta genérica al SAE. Entonces, todo eso, el saltárselo ahora, supuestamente, pues la verdad es que a nosotros no nos gusta, porque va en contra de todo lo que se ha defendido anteriormente, no solamente por este grupo político, por el Grupo Municipal Andalucista, sino que el Partido Socialista en su momento también criticaba esos saltos. Entonces, con esto nosotros vamos a ser especialmente vigilantes, vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente con respecto a este asunto, y vamos a pedirle explicaciones caso que haya habido una contratación más o menos discrecional, ¿no? Nosotros se lo vamos a trasladar al equipo de gobierno, le vamos a pedir las explicaciones oportunas, y una vez que tengamos claro pues qué es lo que ha pasado en ese supuesto en concreto, se lo trasladaremos también a través de estas ondas a la persona que ha hecho la pregunta, no por nada, sino porque como no sabemos exactamente cuál es la identidad de estas personas, pues se lo trasladaremos a través de estas ondas. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Nosotros creemos que hay que sacar ya de forma definitiva esta bolsa de trabajo. Nosotros creemos que hay que sacar ese listado ordenado en el que todos y cada uno de los ciudadanos sepan cuándo les toca, en qué momento les toca, cuántos hay por delante para que les toque y cuáles son los criterios que se van a seguir para la contratación. Y lógicamente, pues si estamos hablando de una bolsa social, una bolsa en la que se van a valorar una serie de criterios como no estar trabajando, no tener ingresos, pertenecer a una familia más o menos numerosa y darle valoración en función o puntuación en función de todos esos criterios, pues lo que no parece lógico es que una persona que se encuentre trabajando pues entre a trabajar directamente en el ayuntamiento cuando estamos planteando las situaciones precisamente contrarias, que es que bueno, se intente paliar la situación de personas que están en desempleo, que tienen necesidades especiales. Por lo tanto, nosotros vamos a interesarnos por este asunto, vamos a preguntar a ver qué es lo que ha pasado en el caso concreto, y una vez que tengamos los datos encima de la mesa, pues actuaremos en consecuencia, ¿no? Otra pregunta que en este caso llega a través de Facebook, nos señala esta oyente en concreto, dice, referente a una pregunta que ya hice a la alcaldesa la pasada semana, y que, bueno, esta oyente considera que su respuesta no fue coherente. Dice, vivo enfrente del Parque Rafael Alberti y veo unos chavales sentados y hablando, las bicis en el suelo, llegan dos municipales y los echan. Bueno, dice que presenció esa situación y lo que comenta o señala, dice, no les quitéis el único punto de encuentro donde charlan, quedan y juegan. Como ella dijo, como la alcaldesa dijo, se refiere, son niños que están en una edad muy mala, no hay que se vayan al río, que ya sabemos que ahí no dejan de ser niños. Bueno, yo la verdad es que no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Por los datos que está trasladándonos, no parece lógico ni parece coherente que haya dos personas allí, sea de la edad que sea, que estén allí en el parque tranquilamente sentados y que llegue la policía y los eche del parque, ¿no? Creo que no es la mejor postura. De todas formas, pues nos interesaremos sobre el tema, ver qué es lo que ha pasado exactamente, porque, bueno, al igual que allí hay críos pequeños, también hay personas mayores, y por qué no van a estar dos jóvenes allí charlando tranquilamente, cosas diferentes que estuvieran haciendo alguna salvajada o cualquier historia, ¿no? Por eso digo que nos interesaremos a este respecto, preguntaremos a ver qué es lo que ha pasado exactamente, y una vez que nos contesten, pues ya lo trasladaremos también a través de esta misma casa y diremos cuál es la respuesta que nos han dado con respecto a este tema, ¿no? El tema de las bicis, además, que es muy, aparentemente parece muy inofensivo, ¿no? De todas formas, el ir en bici, además, sería lo idóneo, ¿no? Para evitar coche y demás, deporte, salud. Pero sí que es cierto que a veces se va a más velocidad de la oportuna en zonas de peatones, y entonces ahí está un poco la línea, ¿no? Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que haya una persona haciendo el salvaje, haciendo un caballito, corriendo más de la cuenta por la Avenida España o por cualquier zona peatonal, o como se ve muchas veces, que se tiran desde la punta de arriba de los callejones y tiran para abajo y pegan los saltitos en los mismos resaltos. Sí. Pues mira, esas cosas sí. Claro, es lógico que les llamen la atención y les digan, mire usted, esto no se puede hacer. Otra cosa diferente es que estén tranquilamente en un parque, sentados, bajados de la bicicleta, charlando con amigos, sean uno o sean 500 o sean los que sean. Esa cosa ya es totalmente diferente al escenario que estábamos hablando en primer lugar. Por lo tanto, en ese caso en concreto, no veo lógico que venga un policía y que le diga, oiga usted, que aquí no puede estar y va fuera del parque. Salvo que fueran horas en las que el parque estuviera cerrado, que también habría que verlo, ¿no? Porque si el parque está cerrado, tampoco es lógico que estén dentro. Pero en situación normal y en circunstancias normales, no parece lógico que le llamen la atención a dos personas que se encuentren allí, sean chavales con bicicleta o sean personas mayores jugando a la petanca o sea lo que sea, ¿no? Si están en una actitud normal, sin hacer absolutamente nada y simplemente estaban allí charlando con las bicicletas aparcadas, no tienen por qué llamarle la atención a este respecto. Pero vuelvo a insistir, habría que ver los casos, el caso en concreto, cómo se dio, cuáles fueron las circunstancias, qué fue lo que pasó realmente, y ya en función de eso, pues vuelvo a decir, preguntaremos, veremos a ver si hay algún tipo de informe con respecto a eso, y dependiendo de lo que nos digan, pues lo trasladaremos nosotros. También quiero aprovechar una cosa, y es que hablando de este tema de las bicicletas, no hace mucho también tuvimos ocasión de ver cómo un grupo bastante numeroso de chavales en bicicleta hicieron una especie de lo que ellos llamaban una manifestación, porque querían que les hicieran un circuito de estos de bajada donde ellos van descendiendo por y van corriendo, pegando saltos y demás. Y se dio la circunstancia que a mí me cogió por la calle y vi un montón de chavales en bicicleta y iban todos en plan animados, ¿no? Y le pregunté a uno de ellos y también pues me dijo eso. Dice, nosotros lo que queremos es que nos hagan un circuito como el que nosotros tenemos más o menos planteado y estamos haciendo una especie de manifestación, me dijo ese crío. Bueno, no era tampoco lo más acertado el hacer esa manifestación sin haberla convocado y sin haber hecho los papeleos que tenían que haber hecho, pero también es un colectivo que cada vez es más numeroso en nuestra localidad y que también pues sería interesante que por parte del ayuntamiento se tomara esto más o menos en serio y que viera la viabilidad también de al menos hacerles una especie de autorización para que puedan practicar este deporte que cada vez estamos teniendo con más auge en nuestra localidad y que de hecho pues hemos tenido también pruebas que han tenido lugar en nuestra localidad y que hemos visto como ubriqueños que se han presentado a esa prueba pues han terminado bastante bien, ¿no? Por lo tanto, pues simplemente hacer ese llamamiento también a equipo de gobierno para que con respecto a esto pues también se moje un poco y vea qué es lo que están pidiendo este colectivo, ¿no? Más preguntas. Ahora sobre la calle Practicante Antonio Ríos. Un oyente dice que en la calle Practicante Antonio Ríos pusieron vallas para delimitar la zona de obras en el socavón, pero a día de hoy no han comenzado las obras. Nosotros con respecto a eso llevamos bastante tiempo detrás de este tema, ¿no? Y la respuesta que se nos da por parte del equipo de gobierno es que se está estudiando la posibilidad, que se está estudiando la viabilidad, que están pidiendo informes técnicos y que se están dando los pasos oportunos. Bueno, dándose los pasos oportunos, yo entiendo que es un problema que no viene de nuevo, que en la legislatura anterior ya estaba ese problema encima de la mesa y lógicamente este es un problema que es urgente y que hay que tomárselo con un poquito más de celeridad, ¿no? Yo espero que por parte de este equipo de gobierno pues se tengan encima de la mesa los informes lo antes posible. Creo que es un tema que hay que darle rapidez porque cada vez se está viendo que sigue cediendo esa carretera, que sigue cediendo ese muro, y por lo tanto pues hay que tomárselo bastante en serio, sobre todo para evitar problemas. Vuelvo a insistir que por parte del equipo de gobierno nos han dicho que se están dando los pasos y que se están pidiendo los informes para meterle mano lo antes posible. Nosotros por nuestra parte, en cuanto tengamos constancia de que esos informes están y que tiene ya el visto bueno, pues nosotros le daremos el apoyo para que se arregle lo antes posible, pero hasta tanto el equipo de gobierno no termine con el impulso definitivo para iniciar esas obras, pues nosotros lo que hacemos es insistir pleno tras pleno y preguntar pleno tras pleno sobre la situación en la que se encuentra esa calle en concreto. O con esta cuestión que también se refiere al ámbito laboral, sí que pediría a los oyentes, como siempre, que por favor, precisen lo máximo y cuiden cómo se redacta, porque, claro, dependiendo de ello, puede ir el sentido, ¿no?, de una forma u otra. Un oyente dice que si es legal que a una persona la llamen del ayuntamiento para trabajar y este sugiera que se contrate a su mujer y así se haga. Hombre, legal, legal. Pues el tema de la legalidad es que si a ti te llaman para trabajar, eres tú el que está, ¿no? Cosa diferente es que en determinadas ocasiones y dependiendo de qué circunstancias, pues se tenga en cuenta una cosa, se tenga otra. Yo entiendo que si están los dos incluidos en la bolsa de trabajo y le toca trabajar a uno y no al otro, pues lógicamente es porque le ha tocado a él según la categoría en la que está inscrito. Imaginémonos una persona que están él y ella, uno en una categoría, como por ejemplo lo más usual, ¿no?, que puede ser que él sea, por decir algo, albañí o conserje de un colegio y le toque a él, y ella también está inscrita, y resulta que él está en el puesto número 3 porque las personas que se apuntaron para esa categoría pues ya han corrido más de la cuenta y le toca próximamente, y ella en cambio esté en el puesto 7 o al contrario, que no tiene por qué ser en una circunstancia o en la otra, pues yo entiendo que eso sería un salto de la bolsa. ¿Qué pasa con respecto a eso? Pues que habría que ver las circunstancias en concreto, habría que ver los casos en concreto, porque hay circunstancias en las que, bueno, pues a lo mejor esta persona se encuentra mal o se encuentra de baja y no puede realizar un trabajo, pero aún así la necesidad está y se le llega a un acuerdo puntual diciéndole que trabaja ella, pero que él se quita directamente. No lo sé. No lo sé qué es lo que ha pasado. De todas formas, estas circunstancias en concreto habría que argumentarlas mucho, habría que verlas, habría que iniciar un expediente y habría que ver las circunstancias en concreto. Por lo normal, no es normal que se haga eso. La norma general es que no se haga eso, entiendo yo. Ahora, si se está haciendo por parte de este equipo de gobierno este tipo de actuaciones, pues habría que ver el caso en concreto y habría que ver cuáles han sido las circunstancias que han propiciado eso y por qué se ha hecho eso. Como no tenemos datos, no sé cómo hacerlo, pero de todas formas nosotros pues preguntaremos en el ayuntamiento si se ha dado esa circunstancia sin nombrar personas en concreto ni nada, y nos enteraremos pues de si es una norma general o ha sido un caso en concreto específico que ha tenido lugar con respecto a una cosa puntual para solucionar un problema puntual de una persona concreta y en un momento dado. Lo preguntaremos y veremos a ver qué es lo que ha pasado, y vuelvo a decir, la próxima vez que vengamos por aquí pues trasladaremos cuáles han sido las contestaciones que nos han dado con respecto a esto. Por cierto, que la persona que preguntaba por el parque Rafael Alberti, los críos que había allí con bicicletas sobre el suelo charlando y demás, bueno, pues decía que no estaba cerrado, que no estaba, uh-huh, simplemente como precisión ella señalaba, sí, sí, señalaba esa cuestión. Uh-huh. Ya saben, pueden seguir dejándonos sus preguntas. E insistimos que desde hoy también está habilitado la vía WhatsApp. Con anterioridad hemos utilizado sobre todo Line. Bueno, pues a través de WhatsApp el teléfono 607-48-87-75, 607-48-87-75, muy sencillo, nos agregan y ya nos tienen ahí para poder contactar rápidamente con nosotros y, por ejemplo, participar en ese espacio o cualquiera de los otros de la parrilla de programación de Radio Ubrique. Seguimos con el repaso. A medida que vayan llegando las preguntas, iremos con ellas. Pero íbamos con el pleno, el último pleno municipal. Nos habíamos referido a esos expedientes de crédito extraordinario. Otros puntos, por ejemplo, de ese pleno, la aprobación de la ordenanza de publicidad en instalaciones deportivas. Pues eso también es una regulación que se hace nueva. Con respecto a la publicidad, ¿no? De lo que se trata básicamente de que la tasa estaba creada y lo único que faltaba era darle pues esa redacción que siempre es necesaria. ¿Por qué hay que darle esa redacción? Pues lógicamente para aplicar el hecho imponible pues tenemos que tener previamente una redacción que nos diga en qué consiste exactamente, y esa redacción que se tenía pues era bastante antigua, ¿no? Entonces lo que se ha hecho básicamente ha sido la actualización de esa ordenanza para que no haya equívocos a la hora de la contratación de estos servicios por parte de los particulares con respecto al Patronato Municipal de Deporte. En concreto se hablaba de publicidad y demás cuestiones que bueno, aquella persona que esté interesada en contratar la publicidad en el Patronato Municipal de Deporte, pues va a saber exactamente cuánto le va a costar, cuántos son los metros que tiene de vallado, qué condiciones tiene, cuánto tiempo va a tener y demás circunstancias particulares con respecto a cada uno de estos casos, ¿no? Y nosotros, pues lógicamente, también apoyamos esa propuesta porque es una cosa que era necesaria. Lo que sí que también le hicimos una observación al concejal, y es que este hombre hablaba de que bueno, esas tasas no estaban creadas y no estaban, y bueno, pues con respecto a eso también le hicimos especial hincapié diciéndole que sí que estaban creadas, lo que pasa es que la regulación que estaba era bastante antigua y por lo tanto había que adecuarla a la situación actual. El cuarto punto, por ejemplo, la aprobación, como decíamos, ese cuarto punto, la aprobación de la ordenanza de publicidad en instalaciones deportivas, había también una modificación, como ya he saltado yo, era el punto 3, modificación de las tasas del Patronato Municipal de Deportes, también dentro de lo que es el ámbito de tasas. Sí, eran unas tasas mínimas lo que se proponía para... Bueno, creo recordar que era en concreto para los jóvenes que a través de la tarjeta joven podían beneficiarse de algunos beneficios, valga la redundancia, y se le aplicaba determinados descuentos en función de esta tarjeta deportiva. Nosotros, con respecto a eso, ya en la legislatura en la que nosotros estuvimos gobernando, no se les hacía especial descuento con respecto al carnet joven, pero sí a las personas jóvenes sí que se les hacía algún descuento, a pesar de que no entregaran la tarjeta joven, y también a través de la tarjeta deportiva pues también se hacían bastante descuentos. Por lo tanto, son criterios diferentes. Una cosa se aplicaba antes de una forma y ahora pues se propone por parte de esta concejalía el aplicarlo de una forma diferente y con una tarjeta diferente. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente con respecto a eso. Y en otro orden de cosas, por ejemplo, también como punto número quinto, la solicitud de cesión del tramo de la carretera A373, para que nos entendamos. Esa pequeña carretera que ha quedado de acceso a las cumbres, ¿eh? Eso es, la parte del instituto que está bastante abandonada y está en bastante mal estado, y entonces pues por parte del ayuntamiento se va a solicitar el que se ceda al ayuntamiento esa calle, que ahora mismo pues puede ser travesía o podemos entenderla como carretera directamente. Y bueno, pues por parte del ayuntamiento se propone que se ceda al ayuntamiento y que forme parte del entramado de carretera o de calles municipales en este caso. Nosotros con respecto a eso no tenemos nada que objetar, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que el estado de abandono en el que se encuentra no es lógico, no es lo más deseable, y por lo tanto, teniendo en cuenta dos cuestiones fundamentales, y una es que a través del plan general próximamente esa zona ya estaría dentro del entramado urbano como urbanizable, porque si nos fijamos, bueno, tenemos ahí un espacio educativo, pero es que justo enfrente tenemos un espacio que también cambia la calificación en el nuevo plan general y se le da uso turístico y comercial, y por lo tanto es uso turístico y terciario, creo recordar que era como está contemplado. Pues bueno, esa zona en concreto que ya va a formar parte de la trama urbana, no es lógico pues que esa carretera siga así, ¿no? Y bueno, pues es una decisión que nos parece acertada el solicitar esa cesión a carreteras para que forme parte de una calle dentro de nuestra localidad, y que nosotros pues ya nos encarguemos de lo que es el mantenimiento de esa calle y forme parte de la trama urbana. Y otro de los puntos, por ejemplo, era la aprobación del modelo de declaración de intereses. Esto tiene que ver con la ley de transparencia, ¿no? Esto es una de las exigencias que se hacen por parte de la ley de transparencia, que nos dicen pues básicamente que todos los concejales tenemos que hacer una declaración de bienes. Esto no es nada nuevo. Nosotros cada vez que entramos en el ayuntamiento y cada vez que salimos tenemos que hacer una declaración de bienes diciendo qué tenemos nuestro patrimonio, nuestras propiedades. Ahí hay que reflejarlo todo, a qué nos dedicamos, si es incompatible nuestro trabajo con el desarrollo de nuestra actividad como concejales. Y bueno, por parte de la ley de transparencia, pues ahora el modelito que teníamos antes no le sirve y hay que hacer uno nuevo. Y lo que se ha llevado a pleno, pues es simple y llanamente la aprobación de ese modelo nuevo. El contenido es básicamente el mismo, el contenido sigue siendo exactamente el mismo, igual, ahí se dice... Pues si tenemos número de cuenta, cuánto dinero tenemos en el número de cuenta, si tenemos coches, si tenemos casa, y ese modelo pues se entrega tanto al entrar en el ayuntamiento como al salir del ayuntamiento, y eso se hace pues básicamente para evitar que tengamos unos incrementos patrimoniales excesivos y que ahí pues se vea el enriquecimiento que hemos tenido, o el empobrecimiento también, ¿no? Que hemos tenido en el tiempo que hemos estado en el ayuntamiento. Ahí se ve una foto fija de entrada y una foto fija de salida, y si lógicamente si ahí hay mucha diferencia y una persona que no tenía nada resulta que cuando sale del ayuntamiento pues tiene 10 vehículos y 20 propiedades en la playa y no sé qué, pues lógicamente ahí denota pues que o está en la lista esta de Panamá o algo parecido, ¿no? Algo raro había. Entonces, para lo que se hace esa declaración de intereses es básicamente para eso. No tiene más trascendencia, lo único que se ha aprobado es el modelo, y el contenido pues bueno, también se puede consultar a través de la página web del ayuntamiento. Todos aquellos que tengan curiosidad en saber pues qué propiedades tenemos los concejales, nada más que tienen que entrar en la página de transparencia del ayuntamiento y ahí se ve la declaración de intereses y la declaración de todos los bienes que tenemos los concejales, ¿no? Cambiando completamente de tema, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud, dentro de este área, otro de los puntos, creación del Consejo Sectorial de Salud y aprobación inicial de su reglamento. Bueno, con respecto a eso, nosotros los andalucistas también hicimos alguna que otra observación, ¿no? Y es que estamos de acuerdo en que se haga un reglamento del Consejo de Salud, que se vea un reglamento del Consejo de Salud, pero a nosotros lo que nos preocupaba era que ese Consejo de Salud en legislaturas anteriores se ha convocado, y nosotros hemos estado asistiendo a reuniones del Consejo de Salud que tenían una normativa, que tenían una reglamentación, y resulta que ahora vienen con creación de ese Consejo de Salud. No nos parece lógico que se cree un organismo que ya estaba creado, ¿no? La explicación con respecto a eso fue que no se tenía constancia de que ese reglamento existiera y que no se tenía constancia tampoco de que se hubiera creado ese organismo. Por lo tanto, bueno, nosotros es algo secundario, ¿no? A nosotros en realidad lo que nos preocupa es que haya ese reglamento y que se saque para adelante, porque caso de que no exista, está bien que se cree, y caso de que exista, como nosotros creemos que existe, pues está bien que se actualice ese reglamento. De todas formas, la postura nuestra con respecto a esto fue muy simple. Nosotros creemos que ese reglamento tiene que existir, que se tiene que actualizar, que tiene que estar actualizado conforme a los tiempos en los que estamos, que no son los mismos que en los momentos en los que se creó ese Consejo Sectorial, y por lo tanto pues nosotros votamos también favorablemente con respecto a este punto. Pues vamos a intercalar más preguntas que nos han ido llegando. Estamos por aquí actualizando y a través de WhatsApp. Los primeros oyentes que están utilizando ya el WhatsApp, nos alegramos. 607-48-87-75. Ya saben, este número lo pueden agregar a su agenda de contactos y podrán participar cuando quieran de forma muy rápida. Nos dice este oyente: me gustaría saber por el acerado del colegio Benafélix, o si solo es para los coches. Me imagino que se refiere a lo que es la vía, sería Carlos Cano, las obras que se están realizando en ese punto, imagino. La verdad es que no he visto el proyecto en concreto a qué se refiere. Es una de las cuestiones que tenemos que ver los andalucistas, y que en los próximos días tenemos que subir a consultar una serie de expedientes, y vamos a consultar eso exactamente para ver si no solamente es una obra de mejora de aparcamiento, sino que también incluye los aparcamientos. Yo entiendo que sí, que tendrá que incluir aparcamiento, y si no es en ese margen, al menos tendrá que ser en el otro. Pero bueno, miraremos y haremos la consulta y se lo respondemos a través de este mismo medio cuando tengamos las noticias. Se refiere también al acerado que quedaría en el fondo. Me imagino que, no sé si hace referencia a esto o no, o si, bueno, pues se van a tener en cuenta o no la finalización de obras o algún tramo nuevo. De todas formas, ya decimos, esto es sobre una actuación en esa vía. Y también pregunta por el paso de peatones que ya estaba solicitado para cruzar a la altura de la oficina de Endesa. Vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver lo que cómo está la situación y una vez que tengamos noticias con respecto a eso, pues la trasladaremos y os diremos exactamente en el estado en concreto en el que está eso. Pues esto como últimas preguntas que llegaban. Seguimos con el pleno que estábamos repasando. Uno de los temas que también se llevaba ese día era la autorización de celebración del toro del gallumbo, de esta fiesta. Sí, bueno, con respecto a eso la postura andalucista siempre ha sido muy clara, ¿no? Nosotros hemos dicho desde el primer momento que nos parece una actividad interesante, que tiene una gran afluencia de público, que tiene un motivo más el visitante para acudir a nuestro pueblo. Y bueno, por lo tanto, pues nosotros votábamos favorablemente tanto desde el principio como en esta última sesión plenaria, así lo dijimos, ¿no? Y así lo trasladamos, que nosotros hemos visto esta actividad como algo interesante, que al ayuntamiento le merece la pena el tener una actividad más durante esas fechas tan concretas como son la feria y los alrededores, el Día de la Virgen, y bueno, pues esta actividad más suma también a ese calendario y es una actividad más que se plantea por parte de un colectivo que lo organizan ellos absolutamente todo, que ellos se encargan de la gestión y ellos se encargan de absolutamente todo lo que tiene que ver con la celebración de este evento. Y bueno, aunque tenga sus detractores, nosotros creemos que es una actividad interesante y que bueno, pues no nos supone ningún problema el apoyarla, como dijimos en su primer momento. La autorización, como cada año, por parte del ayuntamiento, aunque después están las administraciones, sí, claro, que son las que claro, realmente... Nosotros lo que hemos hecho básicamente es solicitar o darle el visto bueno para que se soliciten las diferentes autorizaciones que tienen que dar las administraciones competentes, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es solicitar eso, que por parte del ayuntamiento se emitan esas solicitudes y esas autorizaciones y bueno, pues ahora el ayuntamiento la traslada a los organismos competentes para que le den la autorización a este evento, ¿no? Y se fijaría en principio, bueno, de hecho la fecha sería el 4 de septiembre, ¿no? Sí, siempre es el sábado antes, o sea que en esta ocasión pues ha caído un 4 y por lo tanto pues sería el 4 de septiembre la actividad. Y precisamente hablando de fechas y en torno a la feria, pues ese fue otro de los puntos en el orden del día, la determinación de fechas de la feria 2016. A veces hay debate al respecto. Uno de los pocos años que el calendario marca que bueno son sus fechas tradicionales. Este año coincidió del 14 al 17 y nosotros pues estamos encantados con que sea del 14 al 17. Eso sí, el concejal, en vez de decir del miércoles, dijo del martes, pensando que a las 12 de la noche era todavía el martes, ¿no? Pero vamos, son anécdotas del momento y bueno, nosotros pues lógicamente apoyamos esa propuesta y estamos encantados de que volvamos a la fecha tradicional. Eso sí, también pues le dijimos al equipo de gobierno pues que deberíamos sentarnos para ver qué hacemos a partir del año que viene, porque ya empezamos otra vez con las diferentes polémicas de muy largo, muy corto, coge dos fines de semana, no coge dos fines de semana, y entonces esto es un asunto que tenemos que debatirlo y que tenemos que verlo lo antes posible porque nos afecta a todos, ¿no? Y si queremos tener una respuesta adecuada para la mayoría de los ubriqueños, pues habrá que ver qué hacemos con respecto a eso, si lo ponemos del 14 al 17, si lo ponemos en las fechas que toque, teniendo en cuenta que sería el miércoles siguiente al Día de la Virgen, o a ver cuál es la solución que se plantea. Aquí siempre hay mucha controversia porque hay sus pros y sus contras, ¿no? En todas las fechas. Claro. Este año, por ejemplo, cae el 8 de septiembre, el Día de la Patrona, en jueves, y ya la siguiente semana, el martes por la noche, a partir de las 12, ya sería miércoles, claro. Pues ya empezaría la feria oficialmente, claro, pero la fecha habitual. Este año es la fecha habitual, y el año pasado, pues la verdad es que si sondeamos un poco y si preguntamos un poco, la gente no estaba demasiado contenta, ¿no? Con respecto a la fecha en la que cayó, porque, bueno, pues una semana es única y exclusivamente una semana. Se agolpó todo en el mismo día, íbamos todos con el traje de chaqueta para el alumbrado de las luces, casi con la lengua afuera porque no te daba tiempo entre una cosa y otra. Entonces venía todo demasiado apretado y la verdad es que eso pues no les ha parecido nada de bien a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y por eso decíamos nosotros que estamos a tiempo ahora de plantear para los próximos años cómo lo vamos a hacer y cuál es la solución que se le va a dar, ¿no? Lo que pasa es que por contra, lo que es el sector comercial o económico, muchas empresas se quejan de que puede haber dos semanas, ¿no? Lo prefieren concentrar en una única semana. Entonces yo pienso que más que el comercial serán los empresariales, porque el comercio está encantado de que sean dos semanas, porque son dos semanas en las que la gente gasta, son dos semanas en las que la gente está en la calle, y eso al comercio pues siempre le viene bien, y especialmente en feria, que es una fecha de alegría en la que todos salimos a la calle. Y nos ponemos, por ejemplo, pues en el comercio de ropa, por decirte algo, pues lógicamente a todos nos gusta ir especialmente arreglados en esa fecha y nos compramos algo, exactamente igual que el que compra ropa, exactamente igual el que se peina, exactamente igual el que... o sea que el sector comercio en sí ha defendido tradicionalmente la separación de los días, tanto uno como de otro, y sobre todo los bares, ¿no? Si vemos los bares, pues lógicamente los bares, el Día de la Virgen es un día que se abarrotan todos los bares y que es prácticamente imposible el acudir a comer a cualquier sitio, y si ese mismo día lo repetimos con la inauguración de la feria, pues exactamente lo mismo, ¿no? Son dos días, son dos semanas que estamos en la calle y que estamos consumiendo. En cambio, pues eso no les hace tanta gracia a lo que son los empresarios, porque dicen que son dos semanas prácticamente de parálisis las que tienen. Pero bueno, aquí también entramos en lo mismo de siempre. Una cosa es lo que diga el día de fiesta y otra cosa es lo que hacen las empresas al final, que normalmente cogen y dicen, pues bueno, este día se viene, este día no, este hay una semana. O sea que es cuestión de verlo y es cuestión de valorar todas las posibilidades y barajar pues todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Y a partir de ahí, pues toma una decisión. Es simple y llanamente lo que se está pidiendo por nuestra parte. Que se valore una postura, que se valore la otra y que se vea entre todos los afectados pues cuál es la más acertada con respecto a la feria, ¿no? Además está la confrontación entre seguir siempre del 14 al 17, ya sea lunes, miércoles o bien desde la perspectiva turística siempre enfocarlo en un fin de semana, ¿no? De hecho, también nosotros en una de las preguntas y saltando de tema, le preguntábamos que si a este equipo de gobierno que si habían planteado ya qué tipo de actividades se iban a hacer para el Día del Petaquero, y lo planteábamos no por nada, sino porque los que sí tienen ya planteado qué van a hacer el Día del Petaquero son las agencias de viaje, y esas tienen ya pues prácticamente cerrados casi todos los viajes que se ofertan para esos días, ¿no? Y bueno, pues también les preguntábamos eso, qué se iba a hacer por parte de ese equipo de gobierno y en concreto por parte de la concejalía para retener aquí a las personas y para hacerles un atractivo más en el día de la romería, que no basta con decir hemos hablado con uno y nos han dicho que a ver si la ponemos el sábado, sobre todo cuando sabemos que la experiencia del año pasado fue que el sábado no fue nada fructífero para la romería. Entonces eso hay que darle una pensada, hay que tratarlo más en serio y hay que ver pues si se plantean otro tipo de actividades, ¿no? Y además también se lo decíamos así, no hay nada más que ver que para dentro de poco vamos a tener un concierto acústico en el Francisco Fatou. Pues bueno, a lo mejor ese concierto acústico, en vez de plantearse de esa forma, si se plantea como algo destinado a la romería y ponemos allí un grupo tocando en la romería, por decir algo, que no es que vaya a ser eso ni que eso vaya a ser la salvación de la romería, ¿no? Pero si se ponen allí actividades, si se ponen algo interesante que llame a la gente, pues probablemente tengamos una romería más participativa y en la que haya más gente que vaya a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Por cierto que no, digo porque puede haber personas que piensen en la romería, que día todavía no hay fecha cerrada oficialmente, estaremos atentos por supuesto para anunciarlo en su momento. Más preguntas, nos quedamos con las preguntas que van llegando a través de WhatsApp, nos alegramos que vaya teniendo ya su uso, bastante uso. En lo que se refiere al contacto con nosotros, hace una semana contemplé cómo unos agentes de la policía municipal le llamaban la atención a un repartidor en la puerta de Antoñín, la tienda que está en la avenida de Cortés, porque tenía el coche en doble fila. Cuando este hombre se dispuso a quitarlo, un agente del vehículo Le eché una foto con su teléfono móvil. ¿Esto es legal, utilizar su móvil? Probablemente no fuera su móvil, probablemente fuera la PDA que le estaba poniendo una sanción por haber aparcado en doble fila. Así que, bueno, creo que queda más que contestado, ¿no? Muchas veces vemos a la policía con el móvil echando fotos y no es que las estén echando fotos. Tienen una PDA desde hace ya ellos, tiempo, ¿no? Sino que en la legislatura, creo que recordar que fue hace dos legislaturas, se dotó a la policía municipal con una serie de PDA y en concreto creo que cada grupo tiene como mínimo una PDA y esa es la PDA que se utiliza para las sanciones. Entonces ellos hacen la fotografía, eso se tramita automáticamente y ya no hay posibilidad de que, oye, quítamela, pónmela. No, eso va directamente, se manda directamente y te viene la sanción a tu casa sin ningún trámite más. Por lo tanto, probablemente lo que haya hecho no ha sido una fotografía, sino que la fotografía la ha hecho para la correspondiente sanción que se impone. Cosa diferente es que, bueno, se tenga que tener un poco más de miramiento con estas situaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues que los carga y descarga en la mayoría de las situaciones están ocupados, que hay personas que están trabajando y que necesitan esos carga y descargas, que necesitan descargar los materiales que traen o bueno, y eso pues sí que entiendo yo que habría que ser un poco más permisivo con esa situación en concreto, ¿no? Sobre todo si no había un atasco allí de estos imponentes que se ponen en determinadas zonas, ¿no? Una pregunta referente al Partido Andalucista. ¿Tienen previsto desde el PEAR hacer algún tipo de propuesta o gestión para que la oficina de Endesa vuelva a tener sede en Ubrique? Bueno, la verdad es que a día de hoy hemos tenido la noticia de que hemos perdido definitivamente la oficina de Endesa, ¿no? Entonces es una pena y nosotros pues vamos a hacer una propuesta en el ayuntamiento, pues por lo menos para que se tome conciencia con respecto a esto y que, bueno, pues entre todos hagamos o mostremos ese rechazo por parte del ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Pero de todas formas ahí pues poco se puede hacer, ¿no? Porque es una empresa privada y ellos toman sus decisiones de forma autónoma y demás. Lo que sí que, bueno, pues podemos al menos mostrar nuestro rechazo y mostrarles nuestra postura a la empresa, ¿no? Hablábamos de fecha anteriormente y ha llegado una pregunta precisamente sobre esta cuestión. Pregunta un oyente. Se ha comentado algo sobre el día de la romería y también sobre el día del petaquero, ya que el año pasado cambió el día del petaquero. El día de la romería creo recordar que todavía no está fichado, ¿no? No está fichado, no tenemos fecha y el puente del petaquero pues sigue siendo el día tradicional de siempre. Así que, en principio, o sea, no tiene por qué ir el día de la romería no, en ese puente del día de del hecho, petaquero. De hecho, claro, no va a ir, seguramente. De hecho, creo recordar que el año pasado, no recuerdo, pero había un año que no ha coincidido día petaquero con día de la romería. Sí, se anticipó porque además coincidía con el periodo electoral. Eso es. Se anticipó. Sí, se anticipó y se puso días antes. De todas formas, vuelvo a insistir, este año creo que no hay modificación ninguna con respecto a eso. Bueno, pues el día todavía está por decir. Insistimos en torno a la romería, que nosotros, por supuesto, informaremos, porque es una cuestión de interés, como otras tantas, ¿no? Informaremos en cuanto que se sepa algo al respecto. A través de WhatsApp, ahora que se habla mucho de senderismo, me gustaría saber si se va a arreglar alguna vereda, los puentes que hay en mal estado, etcétera, sobre todo el tema de señalizaciones. Bueno, nosotros por nuestra parte cuando estuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique sí que hicimos un esfuerzo importante en la señalización de diferentes caminos, ¿no? Y en concreto el camino que va al Mojón lo señalizamos los andalucistas a través de una subvención y también a Puerto Calvito también se solicitó otra subvención y se intentó pues que estuviera a lo mejor señalizado esas dos caminos que en principio estaban destinados a rutas a caballo pero que también se podían hacer perfectamente a pie. Con respecto a eso, pues a día de hoy no tenemos noticias nuevas de que se vaya a solicitar ningún arreglo de ninguna vía ni señalización de ninguna de las vías que tenemos en nuestro alrededor. Nosotros sí que en su día presentamos pues varias propuestas en el parque de Grazalema y bueno, pues estamos todavía, después de tantos años que hace de esa propuesta, esperando que se nos dé contestación con respecto a eso. Esperemos que sea una de las cuestiones que por parte de este equipo de gobierno se tomen en serio, no por nada, sino porque ya hace poco hemos escuchado al concejal de turismo diciendo que en Semana Santa hemos tenido muy poquitas visitas, aunque él no dice muy poquitas visitas, sino que él dice todo lo contrario. Se siente la mar de satisfecho y orgulloso de que las visitas hayan descendido en Semana Santa, ¿no? Y diciendo que, bueno, es que es un mes malo, que, bueno, yo creo que pienso que si nos intentamos justificar con estos descensos, malamente vamos, que hay que ser un poquito más ambiciosos, que hay que intentar trabajar para que el turismo crezca cada día en nuestra localidad. Y bueno, el arreglo de este tipo de vías y este tipo de caminos también puede ser un incentivo más para que vengan turistas a nuestra localidad y que haya gente que venga a nuestro pueblo y que incrementen esos datos del turismo, ¿no? Por lo tanto, pues puede ser una de las cuestiones en las que se tenga que trabajar por parte de este equipo de gobierno. Y no solamente eso, sino que también estamos viendo cómo los miradores que en la legislatura andalucista se arreglaron, pues cada vez están más deteriorados y que no se tienen en cuenta, se tienen ahí olvidados y se tienen ahí dejados. Y por lo tanto, pues también le sugerimos a este equipo de gobierno que se haga especial miramiento con respecto a esta zona y que trabajen un poco en el adesentamiento y en darle más vistosidad, ¿no?, a estos miradores, porque al final cuando sube un turista las vistas son espectaculares, pero el sitio desde el que están mirando pues no es el más adecuado para un turista, ¿no? Son cosas que se le sugieren al equipo de gobierno, que se le plantean, y bueno, esperemos que durante estos meses en los que ya tenían que estar más o menos situados y tenían que saber perfectamente la situación en la que se encuentran todas y cada una de lo que les compete como concejales, pues empiecen a trabajar sobre esos temas, ¿no? Antes habíamos hecho referencia, por cierto, a las fechas. Digo, para que no haya duda entre los oyentes, uh-huh, el día del petaquero este año es el 30 de mayo. Así que, bueno, en la misma línea, el último lunes, como se solía hacer siempre, como nos comentaba José Antonio, uh-huh, en esa línea del último lunes del mes de mayo. De mayo. Y el día de la romería todavía no está uh-huh fijado, es lo sí que quedaría por conocer. Más preguntas que han ido llegando. Una oyente pregunta que si se está gestionando una nueva bolsa de empleo por parte de este nuevo equipo de gobierno o en su caso los inscritos de la misma son del anterior equipo. ¿Hay que escribirse nuevamente? A ver, yo con respecto a eso no hemos querido hacer absolutamente ninguna declaración, no por nada, sino porque es un tema que se está trabajando y no nos parece lógico el entrar a saco diciendo pues esto o pues lo otro. En teoría, lo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno ahora mismo es el listado que había anteriormente, de la anterior legislatura, ese listado es el que se está respetando. Y bueno, y digo en teoría porque la primera pregunta que me han hecho ha sido relativa a eso y de un posible salto que ha habido al respecto, ¿no? Pues bueno, ese listado es el que se está respetando. Y después, posteriormente a eso, hay puestos que no están incluidos en esas categorías. Y entonces, esos puestos se está haciendo una oferta genérica al SAE, a la Oficina de Empleo. Esas son las explicaciones que nos están diciendo por parte de este equipo de gobierno. Y paralelo a eso, durante este tiempo se está trabajando en una bolsa de trabajo, que ahora no es bolsa de trabajo, sino que pasamos de tener una bolsa de trabajo a tener otra figura diferente, aunque similar, que es unas bases de contratación. La diferencia entre la bolsa de trabajo y las bases de contratación es que la bolsa de trabajo supuestamente son más participativas a efectos de bueno, que por parte del ayuntamiento se saca esa bolsa y esa bolsa da derecho directamente a entrar, y en esta base de contratación lo que se hace es que se contrata directamente por parte del equipo de gobierno. Ahora sí, en función de los criterios prácticamente los mismos que se tenían anteriormente. Por lo tanto, ahora en los próximos meses, una vez que se apruebe definitivamente esta fase de contratación, tienen que pasar por pleno, tienen que publicarse, y una vez que se publiquen y que sean definitivas esas bases de contratación, se pedirá a todas las personas que estén interesados en cubrir los puestos de trabajo, se les pedirá que se inscriban nuevamente en el ayuntamiento. Y entonces, hasta ese momento se está aplicando la bolsa antigua, para entendernos. Desde ese momento habrá que entregar la documentación y habrá que inscribirse nuevamente. Y bueno, pues hablando, por ejemplo, de básica, de las instalaciones que hasta ahora eran de biorreciclaje, pero bueno, después ya del cambio de lo que es la gestión de básica, allí junto a la Plaza de la Estrella, ¿cuándo van a quitar, dice un oyente por WhatsApp, las instalaciones de básica? De dónde está, dice que hace mucho ruido y hay un colegio con comedor al lado. A ver, para nosotros eso es muy llamativo, ¿no? Nosotros en su momento pues no estuvimos de acuerdo con que se cediera básica la recogida de los residuos. De todas formas, ese paso ya está superado, ya lo tiene básica, y ahora lo que hay que hacer es exigirle el cumplimiento de aquello a lo que se comprometieron. A día de hoy ya ha pasado el plazo para que se inicien lo que son las obras de las nuevas instalaciones, que las nuevas instalaciones van a estar en la zona del PP1, pero bueno, eso que en el contrato se les puso que tenían un plazo determinado y que tenían que empezarlas en ese plazo determinado, a día de hoy todavía no se ha ejecutado nada, a día de hoy están todavía en la fase de el proyecto y de la licitación del proyecto. La verdad es que se está tardando más de la cuenta, y una empresa que supuestamente nos iba a solucionar todo y que lo íbamos a tener con una inversión enorme en camiones, que íbamos a tener una inversión enorme en las instalaciones y que lo íbamos a tener funcionando pues prácticamente ya, a día de hoy todavía no tenemos ese cambio de las instalaciones, porque todavía no se ha ejecutado o no se ha empezado siquiera con la ejecución de ese proyecto. Por lo tanto, es una cosa que se está tardando más de la cuenta y que esperemos pues que se den rapidez para el solventar esta situación, ¿no? Porque, como dice el oyente, tenemos un problema, y es que el colegio está al lado, que siempre ha estado ahí, que no es algo que nos venga de nuevo, pero bueno, si hay esa intención por parte de todos los equipos de gobierno de trasladar biorreciclaje de esa zona del casco urbano a la zona del polígono, pues no es lógico que se esté tardando tanto en la ejecución de este proyecto, ¿no? Nos vamos con un par de preguntas ya para finalizar. Estamos agotando los últimos minutos, pero acaban de llegar dos preguntas más por WhatsApp. Por ejemplo, una petición para que se traslade al equipo de gobierno, dice la de pintar el campanario de la guardería, que lo pintaron hasta la mitad. Pues yo lo trasladaré en forma de propuesta y en cuanto tenga la contestación, pues os la haré llegar. Y también, por ejemplo, a través de correo electrónico, nos llega estas preguntas en plural del mismo oyente. Quisiera saber si el equipo de gobierno actual tiene en mente ahora en el PGOU o en un futuro algún proyecto con en el Llano del Prado. Bueno, este equipo de gobierno actual no, el anterior y el anterior. O sea que en el Prado siempre ha sido una zona en la que todos tenían proyectos. Nosotros incluso cuando estuvimos en gobierno llegamos a aprobar una modificación de esa zona. Lo que pasa es pues que al final, entre unas cosas y otras, nunca se ha terminado de cerrar ese asunto. Yo supongo que a través de planeamiento pues intentarán darle una solución definitiva. Ahí lo más lógico y lo más coherente es que se edifique esa zona, que se va a edificar. Y una vez que se tenga eso, lo que hay que hablar es de las circunstancias particulares. Nosotros en su momento lo que planteábamos era que básicamente era interés del ayuntamiento el hacer un aparcamiento ahí en esa zona, que el subsuelo iba a utilizarlo el ayuntamiento como aparcamiento, y que como tenían que hacer cesiones al ayuntamiento, porque en esa zona hay que hacer cesiones, pues entre las cesiones y otra parte que se pretendía hacer ahí una zona de aparcamientos importante para los ciudadanos, un aparcamiento en rotación. A día de hoy pues está contemplada esa modificación en el plan general, a excepción de lo que es la zona pública, que quedaría como zona pública simple y llanamente sin acceso a aparcamientos ni nada, sino que serían los aparcamientos que le den a la propiedad para poder realizar los edificios, y poco más. Ahí está catalogado como ensanche, van a tener 4 plantas y no sé qué más deciros con respecto a eso. Y el mismo oyente dice que ¿cuándo van a sacar algún folleto, tal cual dice o no, donde los ciudadanos puedan saber los gastos e ingresos que genera el ayuntamiento? Bueno, eso está publicado, eso no hay nada más que ver en el portal de transparencia, y ahí se ve exactamente cuál es el presupuesto, se ve en qué se gasta ese presupuesto, se ve cuánto cuesta los trabajadores del ayuntamiento, se ven cuánto cuesta lo que son los gastos de los partidos políticos que... de los partidos, no, de los grupos, perdón, porque las asignaciones son a los grupos, no son a los partidos, y se ve pues prácticamente ingresos todo. Ingresos de los concejales, por ejemplo, de cada uno de ellos. Cuánto cobra cada concejal, cuánto no cobra cada concejal, o sea que eso está publicado y se puede ver y es fácilmente accesible. Por decirte algo, si la pregunta es con respecto a los concejales, pues los concejales de oposición estamos cobrando 150 euros al mes, y ahí pues está incluido absolutamente todo. No tenemos dietas ni tenemos absolutamente nada por asistir a un consejo de agua o por asistir a una reunión del patronato, ni absolutamente nada. Eso con respecto a los de oposición. Los de gobierno, dependiendo si están liberados o no, hay una diferencia. Los que no están liberados cobran 450 euros. Esos 450 euros son como indemnización por los trabajos que están realizando, que no están contratados por el ayuntamiento, sino que es una bonificación. No recuerdo exactamente cuál es el nombre que se le da, pero en definitiva son 450 euros. Y después los que están liberados, que dependiendo de la tenencia de alcaldía que tengan, pues varía el sueldo con respecto a uno y con respecto a otro. La alcaldesa está aproximadamente en unos 3.000, el primer teniente alcalde está aproximadamente en unos 2.200 o algo así, después el siguiente está en unos 2.000 y así sucesivamente. O sea que eso está todo contemplado y está todo reflejado en los presupuestos del ayuntamiento, y además en el portal de transparencia se puede consultar absolutamente todos esos datos. Pues como decimos, eso en relación a la última de las preguntas que nos llegaba. Está viendo por aquí a ver si había alguna cuestión más, pero no es así, así que las preguntas además han ido animando los oyentes a medida que iba avanzando el espacio, pero bueno, hemos podido dar cabida, como decimos, a todas y cada una de las cuestiones que nos dejaban, por ejemplo, y voy a ser un poco pesado en este sentido, a través de WhatsApp 607-4887-75, desde hoy ya en funcionamiento para que puedan participar con nosotros en los distintos espacios de Radio Urique. José Antonio, que por cierto estamos repasando el orden del día del pleno, no sé si algo más que apuntar, bueno, no, porque quedaban algún apunte más. Tampoco vamos a insistir mucho en los puntos del pleno, ya se escucharon previamente y además ustedes lo están poniendo normalmente también en las noticias en el espacio informativo, o sea que tampoco merece la pena insistir. Sí que me gustaría hacer hincapié en que lo del WhatsApp, vamos, funciona perfectamente, y además se está viendo la inauguración que tengamos un concejal de oposición que haya tenido tantas preguntas, pues la verdad es que para mí es un honor, y para ustedes pues también es un éxito el haber dicho a través de WhatsApp, porque la verdad es que es un medio que se está utilizando muchísimo y es muy cómodo para todos nosotros, ¿no? Pues eso esperamos, por supuesto, claro que sí, que los oyentes lo tengan como norma ya, lo tengan en su agenda de contacto. El número de Radio Ubrique para directamente dejarnos su pregunta, sugerencia, su participación en definitiva en espacios como este, cosa de todos, en el que en el día de hoy nos ha acompañado, como han comprobado, el edil portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. El agradecimiento a todos los oyentes por su participación y a ti, José Antonio, por supuesto, por habernos acompañado durante este tiempo. Nada, gracias a ustedes por invitarnos. Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder.